Bueno, 9 de la mañana, 6 minutos. Hace pocos días se dio un descarrilamiento en Tranqueras y estamos en contacto con Juan Bentancur, que es el maquinista que estaba en ese momento a cargo justamente de esa alineación. Antes que nada, bienvenido. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, cuéntenos un poco qué es lo que ocurrió, por qué se dio este descarrilamiento de este tren. Y bueno, el mismo surgió a través de que por los vandalismos de hoy en la actualidad, que se dedican a destrozar cosas y a meter manos no tienen que meter. Y bueno, nosotros veníamos normal, con un servicio normal, y al llegar a Tranqueras se nos cambió entrada, estando todo normal, de arriba del coche se veía todo normal. Y cuando llegamos al cambio, que el coche pisó el cambio, la aguja se abrió y el coche agarró por el costado, por lo cual descarriló. Con 52 pasajeros a bordo, un coche casi completo. El susto fue grande, gracias a Dios no hubo lesionados, que es lo principal. ¿Y llegó a volcar o simplemente se salió? No, el coche se salió de los rieles, vamos a decir, cayó para la vía y yo por las piedras, vamos a decir, por durmiente, ahí marcando los durmientes. Pero bueno, hay que, vamos a decir, venía suave, porque está. Los cambios ahí, la entrada, los cambios están a 50, yo venía a 38, o sea, 12 kilómetros menos. Y surgió lo que surgió. Luego de eso, paramos, fuimos con los. A ver qué es lo que había pasado en el cambio, qué desperfecto había. Y nos encontramos con el desperfecto que los vándalos de siempre rompieron el candado, se ve que con algún fierro, con piedra, estaba el candado tirado ahí al lado del cambio, roto en dos partes el candado, como que le habían dado con un fierro, con piedra. Y a su vez, el candado tiene una chanta, la cual al romper el candado se sabe que está suelta. Está con una cadenita y estaba colgando. O sea, creo que la rompieron y se dieron hasta el lujo de sacar esa chaveta. Esto que ocurrió allí en Tranqueras, ¿es la primera vez que ocurre? ¿Es algo nuevo, algo sorpresivo? ¿O en realidad hay estados de las vías en esta situación en varios tramos? Sí, no, suele suceder. A veces estos descarrilos así suele suceder, a veces por algún problema de. Yo que sé, por decirlo de la parte mía de conducción, puede estar el cambio abierto, que eso lo tenemos que ver nosotros, y bueno, muchas veces nos damos cuenta. Si el cambio está abierto, nos damos cuenta porque tenemos años de arriba los coches. Pero en esta circunstancia estaba todo normal. Uh-huh. Pues cuando yo fui al cambio, después del descarrilo, que me comuniqué con la gente, no había lesionado, no había nada, el coche no volcó, el coche se enterró más bien, quedó enterrado. Y fui hasta el cambio a revisar, justamente me encontré con eso, con el candado roto. Pero tenía roto con algún fierro, con algo medio como que el candado no es fácil romper. Estaba tirado el candado ahí, quedaba en otra parte. ¿Cuántos años tiene usted en AFE? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene usted en AFE? Yo, 35. Claro. O sea, vivió todo el proceso, ¿no? Vivió todo el proceso de AFE, de cuando era normal la salida a diferentes puntos del país en tren a lo que es ahora. Por supuesto. Ya con los años que tiene uno, ya tiene bastante experiencia, pero en estos casos así, y es opresivo, lo dejan medio choqueado. Porque son vándalos que no le importa si viene un familiar de ellos arriba del coche, que tiene criatura, que puede haber fallecimiento, son gente de mala fe. A mí entender esto es un sabotaje, como lo veo por ese lado. Y el estado de las vías en general, ¿tiene cuidado, tiene un estado de que AFE se preocupa por el estado de las vías, o están un poco dejadas también? No, están, las vías están reparadas, por ese lado las vías están reparadas, las vías están bien, las vías están para 70 kilómetros por hora, están en condiciones, comparada con otras líneas, vamos a decir, que uno anda, las vías están en condiciones, para correr servicio de pasajeros están en condiciones. Bien. Pero surgen estos casos, como el vandalismo está a la orden del día, surgen estos casos. Muy bien. Bueno, nosotros queremos agradecerle por este contacto. Obviamente que nos alegramos que no haya sido un accidente con accidentados, lesionados. Ahí va. Lesionados, vale. y que haya de alguna manera servido para tomar precauciones, ¿no? Y seguramente a partir de ahora también va a haber que poner cuidado en algunos lugares de la vía con elementos de seguridad que bueno, por lo menos prevengan que no haya accidentes del tren, más allá de que quizás sea difícil prevenir que haya alguna rotura. Seguro, sí, eso pues suele suceder, pero bueno, hay que estar más atento y bueno, son desgracias, como quien dice, dicho con suerte. Muy bien, le agradecemos, Betancourt, muchas gracias por estos minutos. Que pase bien. Muy amable.